Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aquí estamos abriendo la segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Festa Bros. Brothers. Nos estamos metiendo en el momento del Classic Time en el programa. Vamos a escuchar grandes tracks de la música electrónica. Lo que suena ahora es Roman Tony haciendo Hold On. You know, whenever you don't want to bow down to the gods that the people bow down to, those that have some kind of power, they want to make it difficult for you. You know, they may have some control over your job, or some control over your money, or some control over some aspect of your life, or some control over some desire that you want to have fulfilled. And they stand there telling you, unless Brothers by Festa Bros. 10 años. And most of you will bow down. Hold on. You give in. Hold on. You don't have to bow down to nothing that you don't want to bow down to. Hold on. Somebody has to help you get control of your life and your destiny again. So you're thinking that it's over. You're coming off another put down. You feel the world is on your shoulders. No love around. Ooh. You say you're in for stormy weather. The sun tucked away behind a cloud. Can't seem to get your thing together. Can't get turned on. Ooh. So there's a reason for the madness. Somebody's got to tell you, it seems all hope is gone. There's one thing you might miss. Hold on. Ooh. Hold on. Never know what's in store for you. Hold on. You never know what dreams just might come true. Hold on. Hold on, you'll see a brighter day. Hold on. Just hold on and I'll show you. www.festabros.com. With every dark cloud there's a silver lining. You just hold on and I know you're gonna find it. You know heaven, baby, must know the hell. Well, we've been holding back, but now we're gonna tell. You see, with every word I sing, deep down inside you better know that I believe. When I feel left out and feel all hope is gone, I just put it in and get lost in song. Brothers. I'ma stay right here if it takes all night on. Estás en Metro. Sonido urbano. Brothers, 10 años. Love the music. house music, but I like it. Brothers by Festa Bros, 10 años. Anteriormente escuchabas a Benjamin Diamond haciendo In Your Arms. Recién, Ananda Project pasaba con Gael Addison en las voces haciendo Cascade of Colors, el remix a cargo de Ben Watts. Brothers. Y ahora para cerrar, nos metemos con Eclipse haciendo Make Me Love You en el Morning Star Mix. Metro 95.1, sonido urbano. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. La cadena más grande de Growler Station de la Argentina abrió su bar, Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Con sistema self-service. Anímate a tomar el control de la barra. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Sé parte de la religión. Zucker Attack. Zucker Attack. Sábados de 20 a 22. Zucker Attack. Música. Metro 95.1. Sonido urbano. La noche. Empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Comenzando nuestro cuarto y último bloque de Brothers por Metro 95.1, conectate con nosotros, hashtag Brothers 10 años y entérate de todo lo que vamos a tener de acá a fin de año para festejar nuestros 10 años en Metro 95.1. Brothers by Festa Bros. Lo que estás escuchando es el comienzo del special guest del día de hoy. Él es Nilo Rizzo, más conocido como Nilo R. Lo disfrutamos aquí en Brothers hasta las 24 horas por Metro 95.1. I just wanna talk to you.

Metro Brothers. Escuchando el special guest a cargo de Nilo R. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. 10 años. El special guest a cargo de Nilo R. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. We'll be right back.

Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo.

Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. In the mix. We'll be right back. meets Hernán Cattaneo, a radio show. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1.

This is Resident. As I

Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. We'll be right back. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Resident. Metro 95.1. Sos parte. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Resident. Hasta la una, Metro 95.1. Música de David Myers, Snake Dance, Reflecting Soul, Alejo González y Max Blade, un ID que quiere decir algo así como un tema que nadie sabe el nombre, Pablo Germán, Reborn y Bob Moses, Listen to Me, un remix de Cassian. Así terminamos este nuevo programa de Resident por Metro 951 y metro951.com. Los espero a todos el próximo fin de semana. Los dejo con mi amigo DJ Paul. Espero que la pasen todos súper, súper bien. Adiós. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Resident, Metro 95.1, Sonido Urbano.